Vos dijiste no quererme. Ella me hizo alegrar. Vos sos un pichón de suegra y ella es mi. Ella es mi alma.